Estás escuchando Frecuencia Cero 92.5. La rompe. El dedo del medio nació en 2011, tras la fusión de otros dos programas. Durante todo ese año esperaron vanamente por subsidios y acuerdos espurios que nunca llegaron. Se plantearon cambiar la estrategia, probaron decir la verdad, pero tampoco funcionó. Descubrieron que no pasaba por hacer operaciones de prensa o ajustarse a la realidad, sino por encontrar su lugar. Un lugar donde pudieran ser fieles a sí mismos. Así comienza su segunda temporada en el aire de Frecuencia Cero. Ahora solo queda esperar que empiecen a caer los cheques. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al tercer programa de El Dedo del Medio. Es el mensaje. Mi nombre es Merilandia. Hola, compañeros. Bien, ¿qué tal? Daniel. Bueno, yo ya me mandé. Mandate. Así, hay que mandarse una. Hoy hay que mandarse así, como en la calle, que te cruzan el auto en cualquier momento. Hay que mandarse. Denuncias sí. Ya en el programa número 3. ¿Puedo hacer una denuncia de entrada? Recién, acá a la vuelta, vi un policía llevándose una pizza que seguramente pagó. Sí, esa es la denuncia. ¿Cómo puede ser que paguen por sus pizzas? Me parece mal. Nos cuidan tanto. Redes sociales del Dedo del Medio. Dedo del Medio ARG es el Twitter que voy a revisar ansiosamente a través de Merilandia. Merilandia va a decir que el Facebook del Dedo del Medio es el Dedo del Medio, entre paréntesis, es el mensaje. Estamos acá atendiendo todas sus solicitudes. ¿Y si quieres llamarnos por teléfono? 4635-7391. No puedo creer que todavía recuerdes el teléfono. No, es maravilloso. Tenemos como productora a Diego Saloto, que armó un programa increíble. Sí. Y de operador a Tony. Tony, ¿No confías en que sepamos tu nombre? Que yo no lo vaya a saber no significa que él se haya olvidado. No, que se afeitó Tony hoy. Claro. Bien, Tony, ¿eh? Muy bien. Bien. Bueno, vamos, ya está. La noticia que llegó a este país. ¿Llegó? Mira, en estos momentos en Ezeiza están esperando a. Mira. Me gusta el título de TN. La batalla naval. Sí, la batalla naval. Es que estamos en conflicto permanente en este país. Los marinos varados en Ghana vuelven a la Argentina. ¿Qué pasaba? Antes la noticia de la fragata Libertad era crónica, lo agarraba a las 9 de la mañana cuando salían. Y vos decías, mira, se van. ¿Por qué? Que es un buque, escuela. La fragata Libertad. Entonces decías, se van, y la pregunta de crónica es, ¿tenés novia? Le decía al tipo, sí, ¿y te vas a ir 3 meses? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué va a hacer tu novia? Y el tipo decía, te trataba de pilotearla y tu familia, y la piloteaba. Eso era la noticia de la fragata Libertad. Después volvían, la noticia era que llegaban. Te cascaste. Ahora con tu novia. No, mirá, ya no estoy más con. O sea, llegó un mail. Claro, le decían eso. Ahora, la noticia fue otra. Terrible. Terrible, durísima, porque finalmente los 281 marinos de la fragata Libertad abandonaron esta mañana el buque escuela retenido en Ghana. Uno decía, Ghana, me iba a enterar en el mundial, ni clasifica mundiales, con algún juego olímpico. Qué cagador resultaron los ganeses, ¿eh? La verdad que ¿cómo sí. se dice? ¿Los ganeses? Ganeses. Qué bueno. ¿Sí? Siempre se aprende algo nuevo. Sí. Yo lo acabo de aprender. Tiré el lance, bueno, vamos. ¿Pero por qué estaba retenido el buque en Ghana? Porque somos un país bananero que no cumple con las normas internacionales. Eso lo podrían decir varios. Estaba retenido por un fondo buitre. Por una deuda del año 2001. De esa época tiránica que no queremos recordar. Ahora, muchos que salen ahora a decir, mirá, está bien que lo retengan, si deben, son los que en algunos momentos dicen, los fondos buitres son malos, malos, malos. Y te vas enterando quiénes son las personas que son inversionistas de estos fondos buitres, por ejemplo. Pero acá nadie hace eso. No, claro que no. Por ejemplo, la mujer del candidato a presidente para Estados Unidos, para del sector republicano, invirtió $1,000,000 en ese... Un millón, o sea... Es monedas, moneditas. Me voy a contratar otra mucama por 7 años. Claro. Puso en un fondo buitre. Y bueno, hoy, mira, en estos momentos estamos viendo el seguimiento que están haciendo de la batalla naval. Si llegan o no llegan los argentinos. Quiero como que sea como... Suben los mineros. Que vayan apareciendo de a poco. Y le hacen una tilde. Cuando llega, la vivo muertos. Y si se murió, le ponen un sonido. Y si salen vivos, Sodomizados, no sodomizados, podría ser otra estadística muy interesante. Porque hay más posibilidades de sodomización que de muerte, ¿no? Perdimos con Ghana. Ojo. Oye, se metieron a la casa. Y ese Homero te bailó sabroso, papá. Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor. Pero no parecía tan... Caímos ante el mejor, muchacho, no lo sé. Y seguimos, me sorprenden acá trabajando. Escuchamos el tema de Los Redondos, que es totalmente elocuente. Vamos a hablar del periodismo argentino, que está tan sometido por este gobierno tiránico. Y bueno, ocurren cosas como esta. Varias revistas independientes lanzaron una campaña para que se conozca su compleja situación actual, que es, como la distribución está sujeta a pocas manos. No vamos a decir la palabra monopolio porque no, suena, está como memoria, monopolio. Hay como palabras que están como cuerpo, están como usadas ya. ¿Qué pasa? Se incrementaron los costos porque hay grandes medios como Clarín, La Nación y un poco Perfil, están comprando las rutas. ¿Y qué? ¿Rutas se pueden comprar? Y todo se puede comprar en este país. Parece que no alcanza con el monopolio del papel. De ahora usurpan el monopolio de la distribución. Y además lo hacen, digamos, más que nada como una especie de sometimiento a los pequeños medios, porque realmente a Clarín no le representa nada que Barcelona o MU vendan 5.000 ejemplares. Pero trabajan a futuro. Sí, van silenciando voces antes de que este gobierno lo haga. ¿Qué pasó? Dice Ingrid Beck, de la revista Barcelona. Es Vox Populi que Clarín está comprando recorridos y kioscos. Cuando alguien se hace con el recorrido, maneja el sistema de distribución. Y salvo Clarín, La Nación y un poco Perfil, que tienen sus propios mecanismos de reparto, todos los demás dependemos del sistema de distribución general. Algo como lo que acabo de decir. De la revista MU, el editor Sergio Simiaglini explicó que las producciones independientes se reparten mediante mecanismos de intermediación que están integrados por varias cadenas de actores. Y si alguien tiene todos los actores, el elenco completo, se suele complicar. Entonces, ¿qué pasa? Con el objetivo de frenar este intento concentrador de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, ARECIA, sería la sigla, están impulsando una ley de fomento para las producciones independientes y autogestivas. Y dice Marie Ribaren, la coordinadora del programa, que desde este área están tratando de encontrar una solución al conflicto y que la Secretaría de Cultura les dé una mano, ya que está tan en contra de los monopolios. En este momento están escuchando este programa y breve tendrán una respuesta. Lo que dijo Linadi, seguro. Seguramente. Y Ibarren cerró diciendo que sabemos que están comprando recorridos, rutas, se quedan con los distribuidores de los medios gráficos y su incidencia, como dije recién, es independiente de las finanzas. O sea, lo hacen solamente para molestar y perjudicar a gran parte, por no decir todos, los 263 medios independientes que hay en este país que están a merced de... La... Si alcanzan a Clarín. Están, bueno, sí, entre todos hacer un Clarín. Y bueno, igualmente, si no le dan papel o distribución a ellos, está bien porque vamos a poder saber qué piensa Santo, que no piensa igual que María Laura y que no piensa igual que los dos tarados que estamos viendo en A Dos Voces. El comprador de Springfield. Bienvenidos a El Comprador de Springfield, fundado en 1883. El periódico fue creado por Johnny Noticioso, un chico de 14 años que recorrió el país fundando periódicos. Si era tan listo, ¿por qué se murió? muy actual. En el día de hoy, miércoles 24 de octubre, comenzó a tratarse la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, o como prefieren llamarlo algunos partidos de izquierda, la Ley Antiobrera o Menemista, en base a un proyecto que fue bendecido por la señora Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta. Bueno, ¿en qué consiste? En la nueva ley que se está proponiendo, o que se propuso hoy en el Congreso, lo que se quería, o lo que se quiere eliminar, es lo que se denomina doble vía. Es decir, que ante un accidente el trabajador tiene, debe optar entre aceptar la indemnización que ofrece la ART o ir a juicio. En el caso de que un trabajador opte por el juicio, debe recurrir a la justicia civil. Es decir, que con esta nueva medida el trabajador queda completamente por fuera del derecho laboral. Se acabaron las jodas, se acabaron estos juicios de que me lastimé el dedo. Esto va a aparecer, me imagino, en los partidos de fútbol ahora, las publicidades reivindicatorias laborales del gobierno, me imagino que... Sí, usted se lastimó un brazo y se quedó sin laburo. Pero tiene fútbol. Claro, muchas horas de fútbol. O sea, con lo que pasaba antes era que, o sea, la ley antigua, la reforma que están proponiendo, era antes, por ejemplo, el trabajador, no sé, sufría algún accidente y cobraba la indemnización, pero además también podía iniciar una acción legal. Bueno, con esta reforma no lo va a poder hacer. Sí, pero destruían a los empresarios. Sí, pero escuchaban. En este país nadie quiere trabajar. Deben ser judíos. Entonces, en el caso de optar por seguir con el juicio, con lo que sabemos que tardan los juicios, una familia obrera debería esperar entre 5 o 6 años antes de cobrar la indemnización. Es decir, en resumidas cuentas, o aceptás la indemnización de la ART, con las sumas que están fijadas, por supuesto, con el tarifario oficial, o vas a juicio con la posibilidad de cobrar el día del arquero. Bien, en este escenario del arte que se está haciendo acá, uh-huh, tenemos una persona que está en juicio. No quiero decir quién. Sí, no vamos a decir quién es, pero, si no me empieza con L. Sí, sí, mucho tiempo de juicio. Quiero decir una cosa igual que me llama la atención, que es esta cosa de sacar... Si nos levantan el programa, se pudra, ¿no? No, o sea, nos plantamos ahí en Alem. El temita ese de las leyes viejas y que esta moda de hay que reparar esa ley porque esta ley está de antes de 2001. Es como si todo lo que fuera antes de 2001 habría que cambiarlo, ¿no, muchachos? Si vas a hacer una ley muchísimo más sometedora que la anterior, claro, no es que hay que cambiarla. Porque me encanta pues, esa moda de esta ley es de la dictadura. Sí, pero vas a poner una ley más injusta, claro, ahora. Bueno, o sea, esta ley es de la época de Menem. Claro, bueno, es nefasta. Con esta medida, o sea, se trata de una más de las tantas reformas patronales y antiobreras que abaratan los costos para los empresarios, desalentando todo tipo de inversión en mejoras en las condiciones de trabajo, ya que a los patrones les resulta mucho más rentable pagar las bajas indemnizaciones establecidas por esta nueva reglamentación. Es decir, bueno, es como un cambio medio como de maquillaje, ¿no?, a una ley que viene desde los 90. Bueno, hoy diversos partidos de izquierda realizaron una concentración para manifestarse en contra de esta reforma que continúa el legado menemista, como dije recién. La presidenta lo que dijo al respecto es que se trataba del cumplimiento de una demanda de la sociedad que busca terminar también con el negociado de los juicios, poniéndole incluso un tope del 20% a los honorarios de los abogados. Es decir, cosa que ningún abogado te quiere agarrar el caso. Tipo, no, 20% y no, yo no te lo agarro. Están destruyendo a los abogados. Bueno. Muy bonito discurso, señor. Pero yo pregunto, ¿qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. Que no se puede romper. Perdón, voy a tocar. ¿Es esto la vida real? ¿Es esto solo fantasía? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go.

Seguimos en el Leo del Medio, es el mensaje, programa número 3. Las vías de comunicación no las vamos a decir ahora, sigan esperando. Vamos a hablar de un señor llamado Carlos Carrascosa que pasa su existencia en la cárcel y tiene un blog que visitaron 46.000 personas. Aprende de Mary. Ojo, ojo, tío, tiene bastante difusión. Hay que matar a una persona, nada más. Bueno, y con estilo, como él. Carlos Carrascosa continúa en prisión perpetua por el crimen de su mujer. Se dedica a la escritura de una autobiografía que va a ser un boom. Siempre y cuando diga algo, ¿no? Porque si va a seguir siendo lo que dice hasta ahora. Bueno, pero podemos reconocer algo. O sea, tiene más mérito que Majul, que por lo menos él escribe su libro. Yo creo que si Carrascosa invita a la apertura, digamos, cuando presenta el libro, a Víctor Hugo habla mejor de su libro que el de Majul. Carlos Carrascosa, le quedan pocas cartas por jugar. Está condenado en 2009 como autor, coautor del homicidio. No logró que la Corte Suprema bonaerense revea su sentencia. Presentó un recurso extraordinario, tampoco le dieron bola, parece que no es muy viable. ¿Es convincente lo que dice? No, parece que no. El segundo gran frente de batalla tiene como escenario la Sala 1 de Casación Bonaerense, donde están todos los que fueron presos, están pidiendo quedar afuera del caso, no le dieron bola. Y se tienen que presentar los primeros 5 días del mes para mostrar que no se fugan y no desaparecen como los pitutos. ¿Escuchamos a Carrascosa? A ver qué dice. Sí, a ver. Pensé que la muerte me había muerto con accidente. No podía pensar otra cosa. Seguramente la negra entró, vio al ladrón, lo conoció y se la mató. La negra, le faltó decir, seguramente entró un negro. ¿Qué? Pero le salió así la negra. ¿Qué onda? Los ladrones, tipo, la conoció. Quiso la mina meter, tipo, tan... Claro, él sabía toda la teoría. Él... raras. Bueno, él estaba atrás de la cama, no contó ese detalle. Dijo, dale, tírale, boludo, 6 tiros. 6 tiros para matarla, boludo. Bueno, casi olvidado quedó el tercer expediente en la Fiscalía de Pilar, que lo señalaba a todos como coautores del crimen. Los fiscales imputaron a Irene Hortil, pero el juez de garantías, Ricardo Costa, le dijo que no la podían detener. ¿Y quién es Irene? Y quedó todo congelado. Vamos a escuchar hablar de Irene un poquito. Es inocente y está preso siendo inocente. ¿Quién la mató a María Marta? ¿Y qué soy yo quién la mató a María Marta? ¿Cómo voy a saber quién la mató a María Marta? Como medio hermana, no le interesaría saber quién mató a María Marta. Absolutamente. Sí, la verdad, esto es como estar en una cosa nazi y ser judío. Este es el programa que la DAIA quiere escuchar y va a poner plata, la DAIA. Qué linda familia, te digo, ¿eh? Sí, esto es como ser judío. ¿En qué contexto? No, en cualquier contexto, ser judío. A secas. Bueno, esa era la media hermana. Sí, vamos a decir una cosa, que la familia de María Marta, dentro de la poca familia que la quiere, porque hay familia de María Marta que dice, Carrascosa es inocente, ¿quién lo mató? No sé. Un cáncer de haber sido. Trata de impulsar que la causa cierre en algo, porque el 28 de octubre de 2014 se cumplen 12 años y prescribe todo. Vamos a repasar en estos 10 años maravillosos que pasaron, que esto merece película. Algo de lo que pasó durante este tiempo. El 28 de octubre de 2002 aparecen los restos de... Bueno, los restos de María Marta ya han aparecido el 27. Es poco, claro. Poco sin vida. Y fueron inhumados tras ser velados en su casa. El fiscal Diego Molina Pico y el jefe de la División de Investigaciones de San Isidro de Gastaldi acudieron a un llamado telefónico del hermano de la víctima, Horacio García Belsunce, cuando él... Periodista. Claro, que dijo hace poco que estuvo laburando de remisero porque le costó caro el caso. Dijo que le saquen la policía de encima. Primer cosa sospechosa. El 2 de diciembre se ordenó exhumar el cuerpo de María Marta y la autopsia reveló que había tenido 5 balazos calibre 32 que parece que nadie había notado porque los habían pegado con la gotita. Cosas que uno pasa, o sea, uno ve, se te muere la abuelita. Vos mirás la cabeza y decís. Le tirás pegamento todo el día. Es una tradición familiar. Los Benzunce, que eran de vascos, tienen por costumbre ponerle pegamento en la cabeza a la gente donde tiene tipo huequitos en la cabeza. Si vos tenés la cabeza medio balada, te llenan con pegamento porque es una costumbre familiar. 11 de diciembre de 2012 hace público el caso y comienzan las hipótesis. Agarran al primer perejil, Nicolás Pachelo, como el de, viste, el Norita, que agarraron a un vecino. Exacto. No olvidemos que este caso se llevó a una víctima del periodismo, Enríquez Drech. No lo pudo. Drech, que se bancó todas menos el caso. Bueno, lo agarraron a este boludo, porque, vamos a decir la verdad, boludo, porque tenía antecedentes penales, había robado unas figuritas en la primaria. Este lo mató. No había sido él. Empezaron los encubrimientos, las distintas cosas. Aparecieron personajes y apareció uno, John, entrañable, escúchenlo. Me va a tener que agarrar entre 80 porque no se la voy a dar. Nunca, jamás, nosotros nos hemos opuesto a las extracciones de sangre. ¿Por qué no dan las muestras de sangre, Juan? ¿Por qué? ¿Por qué no damos las muestras de sangre? Porque él no quiere firmar que ya está todo terminado y que esos son los patrones genéticos que tiene. ¿Usted tiene miedo de que implante muestras de sangre? No puedo decir eso, boludo, Jorge. Claro, sorry. Perdona. Está bien. Pero no puedo, claro. ¿Qué quiere que me mande? Me está poniendo un patrullero en la puerta. ¿Para qué? Igual visionario, John. Que ya le decía boludo a la nota. Sí, no, igual, yo que soy el abogado de él, le digo, vos me estás, yo estudié 10 años para que vos me tires el caso a la mierda, cualquier aparición televisiva. ¿Qué pasó? En 2004, esto es algo que llama la atención. Fiscal Molina Pico presentó un documento que causó revuelo porque sostenía que ella fue asesinada para ocultar negocios de su entorno, de lavado de dinero del cartel de Juárez. Nunca se pudo probar del todo, nunca cerró la hipótesis, pero lo curioso es que estamos hablando de 2004 y fue la única hipótesis que circuló al respecto. O sea, no se sabe absolutamente nada de por qué la mataron. Lo más viable fue esto, pero solo porque fue lo único que se dijo, que hubo algo de drogas, que estaban ocultando algo. Jamás se supo por qué la mataron hasta el día de hoy. Tiene un silencio hermético. Ustedes ven, Hurtig va a los medios y dice cualquier sarta de pelotudeces, pero no se le escapa nada. Es un genio oculto. Hay que reconocer que este caso también hizo conocido el tema, el término pituto. El pituto, porque encontraron el pituto, que era una bala, la bala, y la tiraron por el inodoro. Porque uno cuando encuentra evidencia, ¿qué hace? Escuchame, yo encuentro droga y la tiro por el inodoro. Claramente, vamos a decir que qué pasó con los acusados. Guillermo, en la actualidad, ¿cómo están? Bueno, están en un derrotero terrible. A John Hurtig lo dejó la mujer. Eso por pelotudo, no creo que haya sido por el caso. Bartoli, Horacio García Belsunce, que era periodista, que es el que dijo, nosotros siempre quisimos dar sangre, mientras que el otro decía que no, tuvo que trabajar de remisero. Pobre. Aunque en realidad nadie lo vio trabajar de remisero, él dijo que trabajó de remisero. Y ahora te digo que cada vez es más es peor hacer remisero, porque ahora que los remiseros son violadores. O sea, es terrible, ¿no? La única que salió de suelta fue Beatriz Michelini, que era la masajista de María Marta, que tan solo limpió la escena del crimen, que juzgaron que ella lo hizo de buena fe. O sea, bueno, estaba loco, sucio, yo cubrí, tenía vocación. Encubrí un crimen con toda la mejor buena leche del mundo. O sea, tampoco, qué mal pensados que son, loco. La vida del country es distinta. Todos siguen viviendo en ese cambio. Yo estoy seguro, lamentablemente Carrascosa está todavía está emputecido porque dice, no, yo no la maté. Estaba esperando que un día dije, la hice mierda. Basta. Y ahí salga la película. O que dé algún fundamento válido como el de este audio que vamos a escuchar ahora. Creo que me caí sobre una bala y como que se me encajó en el estómago. Aquí no tiene que inventar historias. Ahórrenlas para la corte. No importa el lugar. El sol es siempre igual, no importa si es... Acercamiento entre Macri y Moyano. ¡Oh! ¡Qué hermoso! El líder de la CGT y el jefe de gobierno porteño compartieron un acto por primera vez. No desmintieron la posibilidad de trabajar juntos, o sea, que lo digan o que no lo digan. Trabajar, ¿qué es eso? Y apuntaron a la construcción de un país distinto. Sí, no, qué lindo que son. Es hermoso. ¿Puedo tirar palabras clave? Compromiso, diálogo. Trabajar. Nos une el amor por este país. Positivo. Sí, optimismo, energía, fe. ¿Dijo todo eso? Todo. Ay, todo y más. Tenemos un enorme futuro juntos. Y por eso estoy dispuesto a trabajar. Así que cuenten conmigo. Estoy dispuesto a trabajar, viendo que llegaría a ser, ¿no? Mauricio, terrible. Dijo Macri en la apertura del encuentro del Grupo Profesional de Trabajadores Agrícolas, GPTA. Todas las siglas llevan a algo que uno dice, GPTA, ¿qué será? Bueno, siempre hay algún currito para armar. ¿Qué preside Venegas? No Venegas, un muchacho tranquilo, bueno. Soy peronista, laburante. Sí, así. Que se reunió en una de las sedes de la Unión de Trabajadores Rurales Argentinos. Estaban en su salsa. Claro. Hay que recordar el abrazo de Perón y Balbín. Se entusiasmó Venegas. Artificial. ¿Quién vendría a ser ahí, Perón y Balbín? Ninguno. Antes de enfrentar las cámaras, bromearon en un pasillo, se hacen chistes, sobre la pobre performance de Boca e Independiente, sus amores futbolísticos. Ya en el escenario, Mauricio Macri le ofrendó a Hugo Moyano una rosa blanca. ¿Eh? Sí. Que estaba de centro de mesa. Es una situación hermosa. Yo te pondría en duda lo de los chistes de Boca Independiente, que siempre lo hacen como para que parezca que hay complicidad, pero lo de la rosa no te la creo ni en pedo. Me lo imagino como... Me lo imagino Moyano como Mirta Legrand con la rosa rococó rosada pasándosela por la cara, diciendo, ah, suave. Y también dejó en claro su disposición a trabajar juntos, lejos de la confrontación. Esa era la otra palabra que nos faltaba. Confrontación. Confrontación. Sí. Crispación. Crispación. Gesto que el sindicalista devolvió un rato después jugando con la idea de una fórmula en común. Juegan. Son divertidos, están contentos y van por todo. Oiga la historia de Nelson y su gran amigo Martín. ¡Ya! Juntos hicieron hazañas grandes, grandes, grandes. Ya son las 10:35, 19 grados, está lloviendo. En TN siguen hablando de carne, ¿eh? Sí, torrencialmente llueve, la gente no sabe qué hacer por la cantidad de granizo. Están lloviendo eses en Constitución, porque son todas las que no pronuncian los sindicalistas y de Angeli que están en TN. Todas las eses están lloviendo en Constitución, llueven eses. Y las zetas de Bonelli también. Claro, bueno, las zetas están cayendo como solete de punta, ¿no? Nos están haciendo el gesto. No se puede hablar mal de Bonelli. Nos mandan a la tanda. ¿A la tanda? ¿Por qué? Porque hablamos mal. No se puede cesear en este caso. Se le cuente a Cedro. Clásico mejorado. Frecuencia cero. La rompe. En Frecuencia Cero compartimos el espacio publicitario. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca audiencia pública para el 27 de noviembre de 2012 a las 15:30 horas, con el objeto de incorporar al Código de Edificación en la sección quinta de la ejecución de las obras, capítulo 5.11, de la ejecución de las instalaciones complementarias, el párrafo 5.11.11.0, montajes y bajadas. Apertura y cierre de la inscripción, del 29 de octubre al 21 de noviembre de 2012 a las 15:30 horas. Los interesados podrán presentarse de lunes a viernes de 10 a 18 horas en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Oficina 1, o al 4338-3151. Kinevia, lencería, veletinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos. Kinevia@gmail.com 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368, a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medio-outlet.com.ar 4523-1175. Estamos comunicados con el diputado Alejandro Bodart del MST. Los actores cotidianos pasan por Frecuencia Cero. Creo que el veto de Macri es un insulto a la lucha de las mujeres, porque pretender seguir poniendo trabas a un hecho aberrante como es los abortos en caso de violación, yo creo que es una insensibilidad tremenda. Revivimos en www.frecuenciacero.com.ar. Aire Urbano te propone disfrutar de la vida de una manera diferente. Somos expertos en climatización y encontramos la temperatura justa para cada ambiente. En tu casa, tu trabajo y en el lugar que sueñas. No dejes de consultarnos. 3530-7996 o en www.aireurbanosrl.com.ar. La realidad se muestra como un gran supermercado y nos utiliza como productos para llenar sus góndolas. Porque la lista 224... ¡Los va a salvar de la pobreza! ¡Manga de miserables! Querrán etiquetarte para poder venderte. Un plato de guiso de lentejas con chorizo colorado y panceta. Y un poco de mierda para que se alimenten y vengan con la panza llena a votarme. Hijo de... Código de barras. Esa vieja lata que nadie se anima a comprar. Lunes a viernes, 9 horas. Frecuencia Cero. La rompe. Damas y caballeros, hemos llegado al fin del espacio publicitario. Frecuencia Cero 92.5. La rompe. El dedo del medio. Seguimos en Leo del Medio, es el mensaje, la edición número 3. Y Daniel Vázquez en este momento me va a dar las redes sociales de este programa tan bello. El Twitter, dedo del medio, ARG. El teléfono es 4635-7391. Y lo damos, ¿eh? Sí, si quieren llamar. Obvio. Y en Facebook nos encuentran en... El dedo del medio, entre paréntesis, es el mensaje. ¿Qué es Facebook? No, yo no sé. Y son redes sociales. Vos estás muy afuera de todo eso. Sí, porque me dice Under. Está muy bien. Sí. Llega el momento que todos están esperando. Mira nosotros. Los premios. Merilandia, el deporte, que en este caso es el fútbol. 22, boludo, corriendo a traer una pelota. Premios al deporte. Fechas, hermosas fechas, me divertí mucho, estoy un poco enojada como ¿son siempre. ¿Varias las fechas o es una sola? No, es una sola. Ah, no sabemos, no, pero nosotros, no, vos no desasnás. Sí, bueno, es una sola, pasa que la emoción hace decir que muchas fechas. Bueno, primer premio. A ver. Premio La bala que mató a Mariano rozó el corazón de Néstor a la frase más pelotuda. Empezamos así. La frase sirve como sin pelos para. En la lengua. Epa. Este premio yo se lo voy a dar a González Pires. González Pires. ¿Quién es ese pibe? ¿Jugador? El pendejo este que jugó 10 partidos en primera, más que nada en la B. Y el domingo con suerte va al banco. Se despachó diciendo que a Boca le ganamos 2-0, le ganamos a Boca. Sabe contar bien, es un mérito. Típica boconeada gallina con antecedentes directos en grandes glorias. La Bruna, Ramón Díaz, Gallego, Fabiani. Solo basta esperar la debacle millonaria para regodearse y disfrutar de la primer pelotudez mediática de un chico que promete boquear mucho en su carrera. River Friendly es este programa. Sí, sí. Un saludo a Daniel Pasarela. Sí. Sí. Que no, bueno, es hincha River, pero importa. No, claramente, pero es, tenemos un testaferro común. Bien. Segundo premio. Segundo premio. Premio Cafiero diciendo, ¿mataron a alguien? ¿No? Entonces no pasa nada. A la justificación más caradura. Me gusta ese premio, es un premio... Sí, nos remite a ese lindo día de San Vicente, que ¿quién no hubiese querido estar ahí con un chaleco? Bueno, este premio se lo quiero dedicar a Sebastián Saja. Saja, ¿quién es ese? Me pongo un poco seria. ¿Ese no es un pibito que juega en San Lorenzo? Sí. Qué gran arquero. Pero bueno. Una lágrima se pierde. Me tocó Sebastián Saja, más acostumbrado a hacer noticia por ser figura de un Racing que pasa vergüenza hasta en torneos interzonales de Escoba del 15. Esta vez se despachó con una insólita defensa de su compañero Camoranesi, que nos hizo acordar de que los genocidas y violadores siempre tienen algún abogado que los defienda. Así que no es tan ilógico. Bueno, pero ¿qué pasó? El arquero opinó que la patada mala leche de su compañero obedecía a su carácter temperamental, como si eso lo excusara. Después bueno, pero ¿por qué no se le escapa una patada que deja a un tipo siliciado de por vida? Bueno, pero después de escucharlo, el abogado del pibe tiroteador de Denver ya empieza a llamarlo a declarar. Y sí, tío. Bueno, que es buen argumento, ¿no? Bueno. Claro. Sí, un poco caladura. El pibito ese que disparó en Batman era temperamental. ¿El premio cuál es? Premio. Cafiero diciendo, ¿mataron a alguien? No, entonces no pasa nada. A la justificación más caradura. Para Sebastián Saja. Sí, Sebastián Saja. Que sin ganar algo, ¿no? Que llevarla así. Tercer premio. Tercer premio. Premio Nick a la falta absoluta y aberrante de ideas. Bueno, y acá me voy a poner. No, no hay que explicar ese premio. Esto ya pasó en la primer entrega de premios que hice. Y yo cuando digo falta de ideas, me estoy refiriendo a Boca. Cuando digo Boca, esto es una concatenación de hechos. Cuando digo Boca, estoy hablando de esa palabra, de esa cara de pija que tiene. Lija. Yo no lo puedo evitar, es una cara terrible. Me gustó el pipa de tiempo, me gustó. Es cara de pija de Falcioni. Es noticia. Lija. Una vez más, dado que logra que juegue cada vez peor, y no solo extraña a Riquelme, sino que también extraña a Pampa Sosa, a Takahara, a Pereda, a Chamí. ¿Quiénes son esos? ¿Cómo quiénes son esos? Por favor, no ¿y Palomo Zuriaga? Ya que todo el tiempo pasado fue mejor y cualquier perro de otra era suena más a jugador que Somoza, Franco Sosa o esa mentira más grande que la gripe A llamada Pochi Chávez. Acá otra vez, Pochi Chávez, o sea, pero Pochi Chávez más mucho, que el Antrax. No, pero, a ver, es una gripe A mucho más tóxica, nociva y cancerígena. ¿Alguien oía la hipochicha por acá? Sí, sí. Perdonen, pero me pasa esto. Es un buen plomero. Bueno, esta vez fue un 0-0 con Estudiantes, que bien pudo haber sido derrota y hubiese sido un alivio para quienes quieren ver a ese rostro peneano eyectado y eyaculado fuera del banco de suplentes, dando paso a un entrenador que se atreve a atacar como si dirigiera un equipo grande. Casi se cae, lo vi yo el otro día, que casi se cae. Ah, sí, yo vi una imagen. ¿Sabe por qué? Con la pasa... caída de Falcioni titularon, re sí, interesante. Eso es por el peso del escroto, ¿no? Porque la cara de pija que tiene. Se va. Bueno, ese es el. Premio... El premio Nick a la falta de y aberrante de ideas. Cuarto premio. Cuarto premio. Por favor, mantengámonos. Por favor, les pido. Premio Fidel Castro, la incertidumbre. Por favor, por favor. Mantengámonos. Ya vuelvo, ya vuelvo. Bueno, premio Fidel Castro a la incertidumbre acerca del tiempo de vida restante. Perdón, ya está, ya lo recuperé. Cuando hablamos de vida restante, sí, perdón. No podemos reírnos, menos si hablamos de Fidel Castro y que sí. Hay muchos medios que están esperando que se muera. Y otra vez me quiero poner seria, porque estando hablando de San Lorenzo, ahí me pongo un poco mal, pero bueno, me toca hacerlo. San Lorenzo, se fue Caruso y se llevó Bosques incendiados junto con él. Llegó Pizzi. Nadie sabe muy bien a qué juega, pero fue bien recibido porque no se tiró de cabeza frente a las cámaras y eso es una gran diferencia. Y bueno, sí, hay que tener en cuenta que sí. En estos momentos Carlos Lombardi está pegando a la ex mujer, o sea, con eso estamos sumando. Denuncia en la 39, terrible. El equipo fue más o menos el mismo que ponía Caruso y jugó tan horriblemente como... fue tan horrible el juego, o sea, más o menos se podría hacer un paralelo entre el juego este y darle un baño a un viejo senil que no puede enjabonarse por sus propios medios. Te diría que... Fea la imagen. Godoy Cruz, San Lorenzo fue casi eso, y, sí. Y un poquito más también. Pero usted no mira fútbol. No, pero me lo contaron. Ah, bueno. El equipo sigue en zona de descenso directo y el margen empieza a achicarse como los recursos actorales de Sebastián Estebanés desde el día de su nacimiento hasta la fecha. Pero pará, Sebastián Estebanés es un muy buen actor. Es un potus. No, pero sí, está en un montón de series. Potus, o sea, dentro de la categoría potus es, digamos, lo que mejor actúa. Después estuvo viene en una película que iba al Oscar. Sí, bueno, pero no se olvide que el padre es Estebanés. Bueno, entonces también. El premio... Premio Fidel Castro, la incertidumbre acerca del tiempo de vida restante. ¿Se lo das a...? Ah, San Lorenzo. ¿Y el último, premio? Premio Mark Chapman al Chanta que quiere protagonismo. Y acá, bueno, también relacionado con San Lorenzo, Marcelo Tinelli. Y bueno. Bueno, le tocó. Sí, el ex líder de audiencia y ex amante de los desgarros anales. Acá se es filtró, duro, bueno, es duro lo que le pasó. Hay que decirla. Lo que le pasó. Las cosas hay que decirlas. Extrañando quizás sus épocas de número uno, se dejó ver en la sesión legislativa que trataba sobre la vuelta a Boedo como si fuese un importante protagonista del hecho y no un simple oportunista que cayó en un cargo hace Me imagino la gente que está laburando con esto hace muchos años, ver a Tinelli que miraba, pues eso lo vi el otro día, que estaba mirando la cámara y dicen... Sí, como que se aprueba. Y el tipo estaba mirando otro lado y como que le golpean con un codo. Yo, sí. Che, tenés festejado. Sí, sí, es así. Posó para las cámaras, impostó emoción a lo pavote y asumió un protagonismo tan inmerecido como todos los tumores cerebrales que laburan en su programa. Hijos de inútiles, primos de inútiles o simplemente garches de alguien. Bueno, la verdad que los premios esta vez fueron bastante agresivos. No me diga eso. Fueron bastante agresivos, no estoy tan contento. ¿En serio? Pero bueno, no me gusta cuando se maneja ese lenguaje, eso es. Sí, muy bien. Y en pos del deporte, Tiene cierta debilidad cuando yo digo que Falcioni tiene cara de pija. Y no sé si es que le gusta Falcioni o si le gusta la pija. No te sabría decir. sales. El dolor es veneno y no lo sentirás hasta el fin, mientras te muevas lento. Una vez el nombre te mata. Estamos escuchando Soda Stereo, Entre Caníbales. Buenas noches, bienvenidos a Una Nota, Dos Miradas. Demoras, varias marchas complicaron el tránsito en el centro porteño. Ex soldados de Malvinas cortaron la 9 de julio. Maestros y profesionales de la salud se movilizaron en la zona de Congreso, donde la CGT y la CTA hicieron un abrazo simbólico. Versión 678. El gobierno nacional popular no reprime, deja que todos alcen su voz y eso lo hace más grandioso. Obviamente hay intenciones de estabilizar, pero la corpo no podrá contra el pueblo. Versión TN. Este es el país del todo vale. Acá hacen todos lo que quieren, siempre jodiendo a la gente que tiene que ir a trabajar. Como estos tipos no trabajan y viven de los planes, los subsidios, el pancho, la Coca-Cola, joden al prójimo. ¿Y los maestros qué quieren ahora? Menos mal que el señor Macri les descuenta los días en que dejan a los chicos sin clase. ¿No dieron un aumento hace poco? Encima que trabajan 2 horas por día, quieren cobrar como un gerente, increíble. Salud. El Cabildo de Rosa por el cáncer de mama. Buscan concientizar sobre la detección precoz. En el país hay 18.000 casos por año. Versión 678. Un orgullo. Según datos del INDEC, desde el kirchnerismo, desde que arrancó el kirchnerismo, ya lleva menos de casos de cáncer de mama. O sea, es una cosa increíble. Menos casos desde que arrancó el kirchnerismo. Y seguramente a partir de esta maravillosa medida se llegará a una cifra menor. No, no se puede discutir. Grandios. Versión TN. ¿Por qué en vez de gastar la plata en pintura, la cretina no hace algo para que la gente no se muera de cáncer, eh? Y eso que ella estuvo enferma y casi que se va con el marido. Además, esa manía de atacar a las instituciones de nuestra nación pintarrajeando los monumentos y edificios históricos. Quiero ver si le gustaría que le pintarrajearan la puerta de su casa a nuestra presidente. La ley de hábitat. Los municipios bonaerenses podrán expropiar los baldíos. También los predios con obras paralizadas más de 5 años. Se destinarán a viviendas sociales. Versión 678. Para el pueblo lo que es del pueblo. Las tierras vuelven a la gente. En el 90 esto no se veía, pero las grandes corporaciones no lo informan porque quieren destruir al país. Por suerte este gobierno es nacional y popular. Versión TN. Comunismo cubano. Ese es el modelo de país que nos quieren imponer. Un modelo donde todos quieren tener casa y comida sin trabajar, gratis, de arriba. Total, estamos la otra mitad del país que no votó a este gobierno, que trabajamos para mantener los vicios a estos vagos. ¿Por qué no lo mandan a trabajar a las rutas y a los campos a estos tipos? Así le devuelven a la sociedad lo que la sociedad les dio. Y todos estos progres que lo defienden, ¿por qué no le dan una habitación en su casa para que vivan, Restricciones. La primera dama de Uruguay dijo que el cepo preocupa bastante. Lucía Topolansky, senadora y esposa de José Mujica, alabó a los turistas argentinos. Son fantásticos, no sé cómo se las arreglan, pero siguen viniendo. Versión 678. Hay que reforzar lo nacional. El peso con el kirchnerismo llegará a ser más importante que el dólar. ¿Y quién te dice? En unos años tengamos la moneda el Kirchner. Sería un sueño. ¡Viva el Estado! Versión TN. Cuando nos quisimos dar cuenta, Uruguay ya está entre las potencias mundiales. Y nosotros cada vez más parecidos a Bolivia y Venezuela. Claro, señora, que es preocupante la dictadura del peso que nos quiere imponer este gobierno. Decir que todavía no nos expropiaron los ahorros, que si no, ni podríamos pisar Punta del Este o La Pedrera. Esto fue Una Nota, Dos Miradas. Azul. Alejandra Pizarnik nació el 29 de abril de 1936, nació como Flora Pizarnik, hija de dos inmigrantes judíos de origen eslovaco, hoy estamos con los judíos a full, que se dedicaban al comercio de la joyería. Su infancia fue bastante complicada porque hablaba el español con un marcado acento europeo y tartamudeaba. Y a eso garpa. Sí, es un inicio difícil. Tenía graves problemas de asma, acné y una tendencia a subir de peso, lo cual obviamente en una chica algo más le causaba problemas de su autoestima, y su autopercepción de su cuerpo y su continua comparación con su hermana la complicaban y la volvían un tanto obsesiva con la imagen. Quizás por esto comenzó a ingerir anfetaminas, de las que pronto desarrolló una fuerte adicción, y además Alejandra padecía lo que se conoce como trastorno límite de la personalidad. En 1954, tras el bachillerato, entró en la Facultad de Filosofía y Letras y permaneció hasta 1957 tomando cursos de literatura, periodismo y filosofía, aunque no los terminó. Lectora profunda de muchos y grandes autores durante su corta vida, intentó andar en los temas de sus lecturas y aprender de lo que otros habían escrito, y así se motivó tempranamente por la literatura y por el inconsciente, lo que la hizo acercarse bastante al psicoanálisis. Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas. No me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. Me iré y no sabré más. Firmemente apolítica e influenciada por su lirismo, en su lirismo por Antonio Porgia, los simbolistas franceses y en especial Rimbaud, y por el espíritu romántico y los surrealistas, Pizarnik escribió libros poéticos de notoria sensibilidad y marcados por la soledad de la infancia, un tema recurrente, y sobre todo la muerte. El primer libro fue La Tierra Más Ajena del 55 y después La Última Inocencia del 56, dedicado a su psicoanalista Óscar Ostrov. Dice César Aira, un estudioso de su obra y de su vida, que tuvo una invencible aversión a la política que justificaba con el hecho de que su familia en Europa había sido sucesivamente aniquilada por el fascismo y por el estalinismo. Estalinismo, sí. Me frené por las dudas porque dije, ¿este Stalin quién es? Para eso la literatura tenía un único compromiso con la calidad. Entre el 60 y el 64 vivió en París, donde trabajó en la revista Cuadernos y publicó poemas y críticas y tradujo, entre otros, Artaud. Y entabló amistad con Cortázar, con Octavio Paz, que fue protagonista, prologuista. Sí. Algunos muchachitos. Prologuista de su Árbol de Diana del 62, cuarto poemario, que refleja un poco su madurez de esa época. Dijo Alejandra, por esos tiempos, lo infantil tiende a morir, pero ahora no por ello entro en la adultez definitiva. El miedo es demasiado fuerte, sin duda. Renunciar a encontrar una madre, la idea ya no me parece tan imposible. Tampoco renunciar a ser una excepcional esperación que me hastía, pero aceptar ser una mujer de 30 años, me vieron en el espejo y parezco un adolescente. Muchas penas me serían ahorradas si aceptara la verdad. Mis alas, dos pétalos podridos, mi razón, copitas de vino agrio, mi vida, vacío, bien pensado, mi cuerpo, un tajo en la silla, mi vaivén, un gong infantil, mi rostro, un cero disimulado, mis ojos, trozos de... Regresó a Buenos Aires en el 64, publicando sus poemarios más importantes, Los Trabajos y las Noches, La Extracción de la Piedra de la Locura o El Infierno Musical. Dijo alguna vez en el 65, en el fondo yo odio la poesía, es para mí una condena a la abstracción, y además me recuerda esa condena, y además me recuerda que no puedo hincar el diente en lo concreto, si pudiera hacer orden en mis papeles algo se salvaría, y en mis lecturas y en mis miserables escritos. En el 69 recibe la beca Guggenheim y viaja a New York. En el 71 recibe la Fulbright. Y la beca Fulbright. Sí, Fulbright. Escribió en prosa La Condesa Sangrienta en el 71 y su corta vida vio su fin en el 72, a los 36 años, que se quitó la vida o se excedió, uno nunca lo va a saber porque se lo llevó con ella, y ingirió 50 pastillas de barbitúricos. Sí, se las llevó con ella. Sí, todas. Había salido del hospital psiquiátrico en el que estaba internada durante el fin de semana porque había tenido un par de suicidio, porque, bueno, esto es como un lugar común hablar de la obra y todo el padecimiento, pero creo que las frases también reflejan un poco la manera de sentir y de sobrellevar la vida que tocaba y su modo de afrontarla. Había dicho que tenía pendiente escribir una novela y que habría de aprender nueva gramática para llegar a ese fin que rondaba por su cabeza. No, le quedó un poquito corta la vida. Y voy a cerrar con algo que saqué del Centro Cervantes, de unos escritos sobre ella, y con esto me despido. ¿Qué trabajo de investigación, señor? Sí, Centro Cervantes, además. Pues, es como decir Malva. Carpa. Es como decir Malva. Pese a algún exceso romántico y además de un fraude piadoso, las biografías que han ido reconstruyendo el pasado de Alejandra Pizarnik reúnen hechos ciertos, aunque guiados por una relación mudable, de sabor barroco. En rigor, no son juegos imaginativos, sino manifestaciones vibrantes, cuya materia prima es de las que fecundan una generación. Al fin y al cabo, reconstruir una vida de esta naturaleza conlleva un acto de soberbia en el que los biógrafos se creen capaces de expresar sentimientos y formas delirantes, pero también es un acto de humildad, también es un deseo de perfeccionar literariamente lo que el pasado hace ver como imperfecto y quebradizo. El silencio es luz. El canto sabio de la desdicha emana tiempo primitivo. Buscaba la piedra, no el pan. Un himno inocente, no las maldiciones. El conocimiento de mis nombres para olvidarlos y olvidarme. Pero lo que no busqué es el exilio. Ni tampoco me dije mentiras. No adoré el sol, pero no esperé esta luz negra al filo del mediodía. Well, it's one for the money, two for the show, but we get ready now. Go, cat, go, but don't you. Frecuencia 0 92.5. Un clásico mejorado. La rompe. Houston, tenemos un problema. El espacio es publicitario. ¿Pensaste alguna vez en hacer publicidad? ¿Y si te dijera que podés hacer publicidad por el valor de un pleno mal tirado en la rula? Además de que multiplicamos tus ingresos, te cuidamos la salud. Frecuencia cero, la rompe. Un vicio, pero que trae grandes beneficios. Estamos comunicados con el diputado Alejandro Bodart, del MST. Los actores cotidianos pasan por Frecuencia Cero. Creo que el veto de Macri es un insulto a la lucha de las mujeres, porque pretender seguir poniendo trabas a un hecho aberrante como es los abortos en caso de violación, yo creo que es una insensibilidad tremenda. Revivimos en www.frecuenciacero.com.ar. Algunos quieren reescribir la historia. Cuando yo vine acá, yo no hablaba castellano. Al principio, de verdad, me parecía ridículo el rock en castellano. Mejor no hablar de ciertas cosas. Nosotros simplemente te la contamos. En Frecuencia Cero abrimos la enciclopedia del rock de acá, del rock de acá, del rock de acá. Tres Agujas, de Fito Páez, está incluido en su primer trabajo solista, llamado Del 63. La placa se editó en 1984 y Fito la presentó en Rosario, luego en Buenos Aires. Tu mamá se

Y una fue vez. Para atacarnos. ¿En serio? Sí, violentamente. Una chica macrista debatió con nosotros al aire, lo cual nos molestó mucho por el hecho de tener que debatir. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. ¿Y pueden dejar mensajes en contestador? ¿Qué están esperando? O sea, pueden dejar ese mensaje tipo... Pará, prometemos que si llaman y nos dicen, ¿conoces a Marcelo? Le vamos a dar el pie. Sí, prometemos que le damos favor. El pie. Y también nos pueden decir sobre Tito y cosas así. ¿Qué hay que apretar el 1? El 1 tienen que apretar. Y graban el mensaje. Apreten el 1. Y le llamen al número, repetir el rumbo. 4635-7391. Esperamos su llamado. Claro. Bueno, arrancamos con la crítica literaria en el día de hoy. El libro es... uno que no es tan conocido, no hay conozco. Muchos que lo conocen tal vez por la película. El libro se llama Déjame Entrar, que es una novela de vampiros publicada en el año 2004 por el escritor sueco John Linsbitt. La historia se centra en la relación entre Oscar, un niño de 12 años, y Ellie, una criatura con apariencia de niña de la misma edad de Oscar. No es una goma como Crepúsculo, ninguna de esas pelotudeces. Vamos directo ahí, no, ¿sabes? No, no lo es. Es una muy interesante historia que ahora voy a contarla y después voy a decir lo de las películas, porque ahí es donde está el gancho de que muchos la conocen. La acción tiene lugar en Blackbeard, un suburbio de clase trabajadora de la ciudad de Estocolmo, a principios de la década de 1980. La novela enfoca el lado oscuro de la humanidad, tratando temas como el acoso escolar, drogas, robos, pedofilia, prostitución y asesinatos, junto con temas sobrenaturales. Ya cuando te metes drogas, prostitución y pedofilia, ya hay Crepúsculo... se come los mocos, así, de una. Después lo corre de local. Para escribir esta novela, el autor afirmó haberse inspirado en su propia infancia, en las obras Carmilla y la película The Crying Game, El Juego de las Lágrimas. ¿Cuál es Carmilla? Es una novela escrita en 1872, es un cuento corto, y el protagonista narra cómo su vida pasa de común a desconcertante y espantosa cuando aparece esta personaje, que es Carmilla, una hermosa joven que resulta ser vampiro. El toma un poco de ese cuento de 1872 y también toma un poquito de Crane Game, que es una película de 1992 escrita y dirigida por Neil Jordan, que explora temas de la raza, nacionalidad, género y sexualidad, teniendo como trasfondo el conflicto de IRA, que es el ejército republicano irlandés. El libro encontró una buena acogida en Suecia y se ha traducido en varios idiomas, alemán, ruso, inglés, español, que es recién en el 2008. En español, o sea, pasaron 4 años para que llegue a nosotros más, de forma más fácil. Son varios los personajes de la novela y por medio de ellos el autor describe la vida en los suburbios. El título hace referencia a la canción Let the Right One Sleep In de Morrissey, pero también al mito folclórico que afirma que los vampiros no pueden entrar a la casa de alguien sin ser invitados. Por eso esto de Déjame Entrar. El libro ha sido adaptado 2 veces a la gran pantalla. En 2008 se estrenó la película dirigida por Thomas Alfredson, que es la versión sueca, y 2 años más tarde se la hizo arruinaron. La remake estadounidense, la arruinaron en los 2010. Dirigida por Matt Reeves. Datos así, por ejemplo, en el Bafisi del año pasado se proyectó la película, la versión, la primera versión, la sueca, así que recién, o sea, en el 2011 se pasó acá. Igual estuvo esta película también hace unos años en las salas, no tuvo tanta llegada tal vez, pero sí muy buenas críticas. Se llamaba Criaturas de la Noche, lo transformaron acá. La película bien, que tuvo muy buenas, claro, tuvo muy buenas críticas, pero muchos no sabían que tenía que ver con el libro. Vi las 2 versiones, además de leí el libro y después vi las 2 versiones. Pero dime investigaciones, no nos gusta eso. No, pero si voy a decirlo, bueno, por lo menos lo vi. Leí el libro, me encantó, para mí el libro es 8.59 y la versión sueca está en el 7.58 y la versión norteamericana está en un 6.57. Obviamente tiene cosas que, viste, le faltaba la bandera yankee, o decir, claro. Pero si estaba en Suecia, bueno, pero tenían que ponerla, o sea, había mucho Nike. Claro. ¿Por qué? Un libro muy recomendable, Déjame Entrar, se llama. No piensen que es una boludez de vampiros, que el amor y que estas cosas, viste, te puede gustar eso, no lo negamos que sea una opción, pero tiene una historia muy interesante y cuenta mucho sobre los abusos que hay en el colegio, los problemas de un chico de 12 años que ya está pasando de chico a adolescente. Un libro altamente recomendable, Déjame Entrar, de John Lisbeth. ¡Pronto! ¡Tenemos que matar al muchacho! ¿Cómo saben que es un vampiro? ¡Es un vampiro! Y seguimos con el dedo del medio, es el mensaje. Y arrancamos con las redes sociales. ¿Qué trajeron en el día de hoy? Bueno, yo estuve viendo el Twitter de Jorge Lanata. ¿Vieron que apareció un video de Jorge Lanata que está criticando? Nada, no, es un video donde critica mucho a TN. En su momento, digamos, donde cuando no pero estaba... Pero sí, él le ha perdido el rumbo. Pero él... ¿Él en un momento estuvo en contra de TN? Ah, ¿usted no sabía? No. Pero TN era malo. Ah. Bueno, era malo. Y Jorge, en el Twitter de Jorge Lanata dispuso, escribió lo siguiente. Es una maniobra de Birds para desprestigiarme. Yo no soy un panqueque. Nunca hablaría así de quien me da de comer. Dicen que escribió arroba Jorge Lanata. Es un claro mensaje. La verdad que no dudaría. Mira, yo estuve... Me metí en el tema del superclásico. Ajá. Y, bien. Por ejemplo, Poncio puso bien en el Twitter. Espero que el domingo no me sangre como la otra vez. Me imagino que estaba haciendo alusión a su problema hemorroidal. Era... ¿No? Sí, tuvo un problemita de nervios. Claro. Y Angelici dice, si no ganamos el domingo voy a terminar contratando a... Y pone arroba Caruso Lombardi. Y justo Caruso Lombardi lo ve y no se puede perder nada. Dice, Angelici, contá conmigo. Si se llega a dar, voy a festejar dándole unos golpes a mi ex mujer. Y dice, y puso de hashtag, hay que saber festejar. Yo tengo la presidenta que pidió justicia por el maleo Ferreira. se equivocó. Bueno, pará. Hay que tener un poco de justicia. Está bien. Lo filmaron, se va a pegar el corchazo. Se lo va a pegar. Además, ese momento fue genial porque al tipo lo están filmando, se va a pegar en segundos, se pega el corchazo. Estaban filmándolo y cuando se mata. Dice, ¿qué estabas esperando? ¿Sí? ¿Vos no querías eso? Claro. Tengo una seguidilla acá, terminó mal. M. Macri sigue a Corrector OK. Es un muchacho que marca errores de ortografía y de sintaxis. Mauricio Macri sigue a RAE y RAE ha bloqueado a Mauricio Macri. Y no, terminó mal. No, es una relación que no da. Bueno, y siguiendo con Mauricio Macri, yo también estuve en Twitter. Y Mauricio Macri público, vetamos la ley de aborto no punible. Junto a vos llegamos al veto número 108. Está bueno Buenos Aires. Muy lindo. Y el hashtag del momento, en este momento, que está explotando es vamos a extrañar la nota que hacía Crónica en la partida de la Fragata Libertad. Oh. Es un poco largo, pero es el que está explotando. Yo tengo muchos hashtags también. Bueno, tengo promocionando Santiago el turismo, Santiago del Estero. Hay dos hashtags que hicieron furor. Santiago no es solo siesta, Santiago es capital nacional del agroquímico. Bien, bien. Hay que conocer Santiago, es otra propuesta. Pueden dormir a siesta también. Bueno, pero es una siesta un poco más larga. Otro más de Mauricio Macri, público, hablando de 108. Recordá que llamando ese número podés denunciar gente en situación de calle. Le mandamos la UCEP. Está bueno, Buenos Aires. Bien, bien. El tipo... No, pero un servicio, está bien. Es un servicio. Sí, hay que matarlos. Bueno, Hugo Moyano dejó de seguir a arroba Recalde. Oh. Y los muchachos de Moyano OK comenzaron a seguir a Recalde. Ajá. Parece que, no sé si es solo a las redes sociales se limita. Los muchachos de Moyano. Ok. Está comprobado. Comenzaron a seguir a Recalde, por ahora en las redes sociales, no sé si hay más. ¿Sigo? Sí. Tengo CFK Argentina, comenzó a seguir a Barry Gold. Y CFK Argentina... Pero hace bastante lo siguen, ¿o no? Pero no se había avivado que estaban en Twitter. Y les puso bienvenidos, no contaminen, los estoy mirando. Una advertencia, es mala, CFK, Justicia por Anamá Ferreira, también. Para que vean que todos los Ferreira importan. Todos los Ferreira. Ahora que porque sale una foto del PTS, ¿qué? Ahora claro. Hay un solo Ferreira. No, hay que... ¿Todo lo demás? El malevo Ferreira, pero el jugador de fútbol también. También, sí, pero no quiso ponerlo porque era otro malevo. ¿Dijo algo de Cristian Ferreira o no? No. Obvio que eso no. Bueno, y el último que publicó Mauricio Macri le pregunta a Orangel, ¿qué significan los sueños el 108? Porque viene así como Beto 108, el 108 numerito. Así que bueno, quiso sacarse la duda. Yo tengo más hashtags porque cuando vi que estaba Santiago promocionándose, las demás provincias dijeron, está la nuestra. Sumamos. Neuquén, tierra fértil, sembrada con maestros. Esto lo puso una cuenta que se llamaba No Soy Sobish, OK. Mira, con una foto, de Sobish y decía, No Soy Sobish, OK. Bueno, está bien, tranquilo. Otra, Tucumán, tierra de cantautores que le cantan al amor, a la familia y a los procesos, todo junto. Y después Salta la Linda para todos, excepto turistas mujeres. Es otro eslogan. Yo tengo uno más para cerrar, no sé si quieren ver intercalar algo. No, y otro más de Cristina que puso un hashtag para cerrar el día, puso la bala de Mariano y Néstor. Hashtag. Bueno, ya que estamos con las redes sociales, vieron que tenemos un flyer hermoso sí. En nuestra página. Sí, ¿qué es un flyer? es nuestra comunicación institucional del del medio. Bueno, ese flyer nos lo hizo Kish. Así que si quieren ver más de sus trabajos, pueden entrar en www.kitmundo.tumblr.com. O si no, a www.kitmundo.blogspot.com. Y si no, buscando en el Facebook Kish Codelia. Lo voy a deletrar porque es un poco difícil. Me parece muy bien. Es K-I-T-S-C-H Codelia, como psicodelia, pero Kish Codelia. Mira, le enganchó perfecto. Genial. La forma de explicarlo. Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Además que llevan banderas, que estudian, qué maravilla ver a nuestros estudiantes secundarios con sus computadoras. Muchas gracias, ¡viva la patria! Marcha a 2 años del asesinato de Mariano Ferreira. Al cumplirse 2 años del asesinato de Mariano Ferreira, el militante del PO asesinado el 20 de octubre del 2010, varias organizaciones de izquierda se movilizaron en Buenos Aires desde el Congreso a Plaza de Mayo el pasado sábado 20 de octubre. Bueno, la marcha empezó alrededor de las 16:30, encabezada por dirigentes políticos, sindicales y organizaciones de derechos humanos, entre los que se encontraban los dirigentes del PO, como Jorge Altamira, Néstor Pitrola, también dirigentes del PTS, como Claudio Dele Carbonara y Cristian Castillo, gente del MCT, de la CTA, etcétera. ¿Del oficialismo quién fue? No, nadie, por supuesto. ¿No les avisaron o creo que se les quedó el bondi? Sí, yo tengo un mensaje de un amigo de la UES que me dijo no los invitaron. ¿Ah, no? Siempre cuelgan con las invitaciones de ustedes, ¿son no? Vaya, chicos, alguna vez. Bueno, Cristian Castillo del PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas, señaló que marchamos porque seguimos reclamando justicia por Mariano, porque queremos la perpetua para Pedraza, su patota y todos sus cómplices, y también porque queremos terminar con las patotas sindicales y empresarias enquistadas en el ferrocarril y la precarización laboral que sufren millones de trabajadores. Recordemos que Mariano Ferreira era un militante de 23 años del Partido Obrero que murió tras ser baleado por una patota de la Unión Ferroviaria, cuando junto a trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y organizaciones de izquierda que reclamaban por la reincorporación de 100 despedidos, intentaron cortar las vías del tren. ¿Estuviste presente el sábado? Sí, estuve. ¿Y cómo viste el...? Muchísima gente, muy tranquila, pero bueno, estuvo bien. Podemos decir que es una movilización tranquila, espontánea, tiene que haber salido en todos los medios, me imagino, ¿o no? Sí, lo mismo sacó un espacio, ¿eh? ¿Sí? Lo vi diciendo, no, fuerte, sí, porque manifestación dijo... de grupo de izquierda. Bueno, clara. Pero claro. Clarín, por ejemplo, dijo que solamente éramos 2.000 personas. Bueno, es una mentira. Yo conté más. ¿Cuántos? Sí. 2010. Tira un número. Y yo, qué sé yo. Tira un número. Si total, personas, a los medios no les importa. 20.000 personas. 140.000 personas. ¿Dos, River? 800.000 personas. 945.000 personas. Que hoy inicia su juicio oral por el crimen del Chico Ferreira. Una cosa que... quiero decirla, porque cuando recién lo veía a Néstor, era una cosa que lo había afectado muchísimo. Y la verdad que, bueno, que todo esto comenzó y pudo encauzarse precisamente el juicio y determinarse quiénes son los culpables para determinar el juicio, pero digamos los sospechosos, los imputados, los procesados, se debió a la colaboración de un intendente del Gran Buenos Aires, que no voy a decir el nombre, que precisamente nos acercó un testigo, lo llamó a Néstor, me acuerdo Néstor ese día me llamó muy nervioso, muy conmocionado desde Olivos, me dice, parece que tenemos a los tipos que hicieron esto, parece que tenemos, estaba muy, muy, muy conmocionado. La verdad que mi hijo siempre dice que la bala que mató a Mariano Ferreira también rozó un poco la bala y el corazón de su padre, y yo creo que tiene razón. Debate sobre aborto en plena campaña. Mitt Romney complicado por la postura sobre violación de un candidato republicano. Un candidato republicano hablando de violación. ¿A él lo violaron? No. Richard Murdoch. Tiene esos apellidos, son, viste, si tenés un apellido más así, tenés que ser republicano. Postulante al Senado había afirmado que si una mujer resulta embarazada tras un abuso, es algo que Dios quiso. ¿Qué le vas a hacer? Romney tuvo que salir a aclarar que está en desacuerdo. Me imagino que después no va a defraudar a su gente y va a decir que... Ya saben que estábamos captando votos, claro. Muchachos. Durante la convención republicana celebrada en agosto pasado en Tampa, El partido aprobó un documento donde se reclamaba una enmienda de la Constitución estadounidense para prohibir el aborto. El texto similar aprobado en el 2004 y en el 2008 no prevé excepciones en caso de violación o incesto, y ni siquiera si la vida de la madre está en peligro. Es, que se jode. Es una cosa. Es lo que quiso Dios. Faltan 14 días para las elecciones, nada más, y esto ya lo complicó a Romney. ¿Cómo es que un criminal condenado logra tantos votos y otro criminal condenado logra tan pocos? Siempre me ponen estas cortinas de Queen, me tienen harto. La USADA, o Asociación Estadounidense de la Lucha contra el Dopaje, una risa, el país que más narcotráfico tiene del mundo, tiene una asociación contra el dopaje. Es muy duro lo que estás diciendo, espero que tengas pruebas. Sí, la tengo, bueno, en el baúl. Ha hecho público este miércoles un informe de más de 200 páginas, que nadie va a leer, pero más de 200 páginas, mierda. Pero tiene un abstract, si tiene un abstract, ya está. Tiene atrás la solapita, que te voy a decir. Básicamente, habla de que Lance Armstrong, el Armstrong malo, digamos, después del Armstrong bueno, que es el que vivo. Hizo, también. Claro, el Armstrong vivo. Vivo, muy vivo. Habría formado parte de una red complejísima, una complejísima trama de doping, que él estaba a la cabeza. Así que medio como que no se puede hacer el boludo. Ganador de Tour de Francia, que aparentemente le van a decir... Ya le dijeron, chao. Ya, se van los siete. Lo borró del Twitter. Se lo borraron de todos lados y le van a exigir que devuelva la guita. ¿Sabes cómo se la va a sacar? Sí, me sacaron un huevo. Claro. Va a sacar la guita. Porque recordamos que tuvo un tumor en un testículo, por eso el chiste de... Unihuevo. Bueno, ¿qué pasó? Se descubrió que no solo el muchacho se drogaba, sino que tenía una trama hermosa, porque es un arte. Película. Es un arte. De cómo hacían para evitar los dopings. Se iban de carreras donde sabían que había doping. Le buchoneaban qué tipo de doping había. Iban, acá tenían los médicos españoles e italianos. ¿Qué pasó? También, tenían soluciones salinas, que es un método para evitar los positivos. El médico de Armstrong escondía su abrigo. Lo que estás haciendo, te digo, es casi apología. O sea, ya me da ganas de andar en bici. Bueno. Bueno, ¿vamos a participar? Bueno, sí, se puede hacer todo esto. Escondía en su abrigo bolsa de solución salina para no levantar sospechas y aplicarlas a los ciclistas para bajar su nivel de hematocrito. Y además, bueno, había pruebas de bueno, parece que había cheques, mail, o sea, no se cuidaron mucho. Bueno, pero digamos que sí se cuidó un tiempito, ganó siete, o sea. Bueno, pero ¿qué pasaba también? Se habla de que la Unión Ciclista Internacional perdonó algunos doping. En el Tour de Francia el 99... y en el Tour de Suiza 2001... Me imagino que le decían, sí, te perdonamos. No lo vuelvas a hacer. Vuelta. No, además... Pero no lo había superado. No, ¿qué hacía también? Dormían en una cámara hipobárica, que es decir, estimular la producción de glóbulos rojos en la sangre, y hacía aparecer el efecto de las drogas como algo normal. Ah. Digamos que, a ver, siete Tours de Francia, todo un equipo estadounidense que se drogaba, los manipulaban, los obligaban a drogarse, los que no querían, tampoco eran muchos los que no se querían drogar, toda una red y Puma. Nadie sabía nada. Nadie sabía nada. Esto, para cerrar, no es solo aplicable al ciclismo, que todos sabemos que se drogan todo. Es aplicable a toda la política deportiva norteamericana, donde tenemos a un Agassi que en su autobiografía, hace no mucho, confesó que se había drogado y que la ATP lo cubrió. Porque es Agassi. No podemos confiar en... Los jugadores de la NBA, Estados muchachos, Unidos. Que decimos los Yankees crecen mucho más que los demás. Hay que ver cómo se inflan tanto los norteamericanos. ¿No les llama la atención que los negros norteamericanos sean tan enormes y los nigerianos no sean así de buenos y grandes? Bueno, no se alimentan bien y tienen que correr por su vida. Sí, bueno, voy a poner un audio ahora que nos va a llamar la reflexión acerca de las drogas. Mamá, papá, hay algo que debo hacer. No les va a agradar, pero creo firmemente que es lo correcto. Mart, va a denunciar lo de las drogas. No tenemos drogas. No, claro que no. Cheers.

seguimos en Leo del Medio, es el mensaje, episodio 3. Y yo antes de darle el paso, o el pase o el saque a Marylandia, quería decirte, Mary, siempre te veo así en bombacha acá en este programa. Y me llama la atención, ¿qué bombachas usas? Y yo uso bombachas Kinevia. ¿Kinevia es la misma empresa que el teléfono es 15-5651-1593? Sí, y es la misma que tiene una página de Facebook que es Kinevia con K. Ah, Kinevia y con B larga. Y con B larga. Con razón me llamaba tanto la atención. Entonces es el 15-561-1593. Las bombachas de Marylandia. Publicidad en vivo. Sí, no se notó para nada. La sección de Marylandia con ustedes ahora. Me colgué de la web. Me colgué de la web en segunda edición. Bueno, hoy voy a hablar de un blog que me encanta, que es un blog muy interesante y que aborda la muerte desde un punto de vista muy diferente del que estamos acostumbrados. Porque ponen los ataúdes dentro de la gente. Claro, tipo, exacto. Tipo, uno como que se pone muy triste cuando se muere alguien, es como que... Sí. Merca con Marley, O sea, hay como un culto a la muerte, pero muy triste en general. Bueno, en este blog, que lo voy a pasar a decir para que todos puedan entrar y verlo, porque es genial, que es Galería Nocturna, guión del medio, triplex, como duplex, pero de tres, .blogspot.com.ar, se pueden encontrar una extensa historiografía de la muerte, de cómo fueron mutando los ritos y prácticas con el tiempo, y además tiene muchas curiosidades, lo que yo denomino datos completamente innecesarios, que ninguna persona se pondría a buscar por cuenta propia. Y por suerte están ahí. Y están ahí. Eso es importante. ¿Es para la edad de Mirta Legrand? ¿Impresiona? La edad de Mirta Legrand, impresiona, claramente. Sí, digamos, para mí es para cualquiera, porque... Eso está bueno. Es muy interesante, pero además es... como que tenés cosas muy modernas y cosas muy viejas de los años 20, o sea, genial. Bueno, el propietario del blog es uruguayo, su seudónimo es Parlanchín, así que no tengo ni idea si es hombre o si es mujer. No, y el blog está enmarcado en una frase de Antonio Machado que dice: la muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Bueno, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar? Naroski le afanaría seguramente una parte frase, de eso, sí, y seguramente. Y haría muchos azúcar. Cuatro, así. Bueno, principalmente lo que podemos encontrar es historias sobre la fotografía. O sea, desde fotografía que han recorrido el mundo por algún rasgo en especial, como por ejemplo esas que son medio esotéricas, o sea, no de las más comunes, o sea, tal vez un poco más reales si se quiere. Y también otras fotos de libros de medicina muy, muy viejos, también de todas partes del mundo. La foto va seguida de la historia del protagonista, como por ejemplo la fotografía de los años 30, del curioso caso del hombre que apareció ahorcado en su casa, desnudo, pero con los anteojos puestos. Bueno, no veía bien. Pero tiene que ver que lo mata. Sí, increíble. Bueno, también hay mucha fotografía post-mortem. La fotografía post-mortem tiene como 12 etapas. Vivo y muerto. Claro. De mucho muy atinado. Sí, sobre todo en la época victoriana. Por un lado, la clásica etapa de los periodos periodos inmigratorios de los países, donde se fotografiaba a los muertos en su estado natural, entre comillas, para avisar a los familiares. O tan fresquito. Claro, y luego una etapa mucho más de culto, donde las familias más adineradas montaban escenas que de tal forma que el muerto se confundía con los vivos. Incluso se muestran todo. Tipo, ¿dónde está Wally? Con el muerto. No vale oler, no vale oler. Pero realmente como escenas familiares, por ejemplo, o fotos de, no sé, jugando en el parque, ponele. Con el muerto ahí. Y claro, pero no, o sea, realmente el muerto está como vivo, o sea, no está muerto. El muerto siempre está presente. Le ponen una sonrisa y dicen, se ríe el degollado. Y en este blog lo que podemos encontrar también es todos los dispositivos que se crearon para este fin, o sea, como las espalderas, los sostenes de hierro, armazones, que daban al fiambre ese look tan vivo. Ahora, el dueño de industria. Todo en industria, ¿eh? Sí, el dueño de este blog me lo imagino con problemitas. No me lo imagino, o sea, turbio. Una infancia no pizarniquiana. Infancia. Bueno, no sé, a mí realmente me gusta. Lo banco, por ahí pero... entre nosotros. Lo banco y lo quiero que siga en Uruguay. Que siga en Uruguay, lo quiero ahí, ¿eh? Bueno, ¿qué más podemos encontrar? Historia de la arquitectura de la muerte. Las distintas mutaciones que sufrieron estatuas y monumentos de acuerdo a la época, la religión, a la edad del muerto, etcétera. Pero también se puede encontrar en el blog distintas historias necrológicas y forenses, algunas curiosidades del estilo, como por ejemplo, esto, miren. La pelvis y el cráneo Los huesos del cuerpo con mayor concentración de calcio son capaces de sobrevivir al horno crematorio prácticamente intactos, aunque calcinados. Las llamas solo consiguen reducir su tamaño en un 25%. No es un dato menor con el tema de las cremaciones. Le pones a Dualde y sale como una cabeza normal. Sí. Claro. Pero también, por ejemplo, las temperaturas de los incineradores alcanzan los 1000 grados centígrados y se consigue con gas natural. A pesar de esos altos niveles de calor, se requieren varias horas para completar una cremación. Y basta con el chamuyo de que vos te llevas en un jarrón a tu familiar. A tu finado. ¿Y dónde entra la cabeza? No, ahí? Es obvio que te llevas a... Te llevas a todo, al vecino, junto. Sí. A lo aunque, que también depende de si el difunto es obeso, porque la grasa corporal combustiona con mucha más rapidez. O sea, sale más rapidito. Sí, un gordito sale más rapidito. Sí. Y, por ejemplo, cuando un hombre fallece, su cuerpo entra en una fase de relajación muscular que también afecta a la vesícula seminal, la cual descarga su contenido a las pocas horas de muerte. Por esta razón, se dice que los muertos eyaculan. Así que, bueno, estas son algunas de las cosas que podemos encontrar en Galería Nocturna. Y la vieja lo mira y le dice, por fin, ¿no? Galería Nocturna y del Medio, triplex.blogspot.com.ar. ¡Qué mal estamos, che! ¡Nos están matando a todos! Y nadie hace nada, ¿eh? Porque antes los pobres eran honestos, pero ahora quieren lo nuestro. ¡Parecemos la URSS! ¡Nos tienen bronca! Ya no se puede salir a la calle, ¿eh? Tengo miedo hasta de sacar la basura. El otro día una amiga de la amiga de mi cuñada, un tipo la miró mal en la calle. Obviamente, la quería violar y después pedir rescate. Sí, sí. Así vivimos. ¡Qué país de mierda! El Dedo del Medio. Un programa que te roba 2 horas semanales de tu vida. Arrancamos con la sección que una parte de la sociedad espera. Yo, la verdad que tengo un poco de temor con cállese lo que va a pasar. Cállese la boca. Por favor, le pido... ¿Lo presento o no lo presento? Preséntele como corresponde. El general Isidoro Bergoglio, de Berguren. Lo tenemos muy acá. Muy bien que recuerdo mi nombre, fin. Sí, al fin lo recuerdo. Me cuesta un poco su nombre. Un nombre patricio, como corresponde, ¿no? Bueno, lo que tengo hoy es una sorpresa. ¿Qué? Pero primero sus 5 tips... No me va a traer una mujer, ¿no? No. Primero sus 5 tips. No vendría mal una mujer acá porque hace falta una limpieza. Por favor, le pido que hoy no se vaya tanto. Hemos tenido problemas con 5 apostillas de la semana. Ya no voy a decir más de esa palabra que decía antes porque tenemos un grupo en Facebook. O sea, somos bastante actualizados. Está bastante actualizado. Sí, y si nos agregaron... ¿Lo puedo tutear? No. 4 homosexuales se agregaron por culpa de haber usado la palabra tip. Nunca ¿Lo borró? No, los aceptamos porque eran curables. Estaban dispuestos a someterse a electroshock. El grupo, le voy a decir para que la gente se pueda sumar, es el grupo Facultad, se llama. Grupo Facultad Subversiva Cero. Ah. Facultad Subversiva Cero. Yo digo... ¿Sus 5 apostillas? No, le voy a decir una cosa de las redes sociales que aprendí. Se disfruta mucho el poder de segregar, ¿eh? De poder excluir. Cuando uno ve uno... un apellido terminado en ICZ, o ICH... Pumba, negrito, medito, un poquito, pumba, a la mierda, ¿eh? Brian Pumba. Sí, no, Brian Orlandi, por favor, esos nombres, a la mierda. Porque está bueno las redes sociales, hay que, la verdad, los que se dan de las redes sociales porque no entiende nada. No tenemos mucho tiempo, sabemos que usted paga este espacio, pero no... Primer tip, voy a hablar del señor Obama. El señor Obama, bah. Señor, ¿no? ¿Qué señor? Macaco con traje. Y el señor, en serio, Mitt Romney. El debate. El debate. Bueno, no se puede debatir mucho, ¿no?, entre un señor de bien que habla de la defensa de la propiedad privada, de la defensa de la nacionalidad, del ser nacional, y un afroamericano que está con un trajecito ahí, un macaco. Está hablando del presidente de Estados Unidos. Escúcheme, acá tenemos una presidenta mujer, o sea, errores ahí en todo lado. Errores de la democracia, claramente. ¿Qué otro punto necesita? ¿Usted lo votaría a Romney? Si creyera la democracia lo votaría, pero me parece que es una mentira. Porque permite que estén señores como Obama, que hace todas estas cosas de socialista. En cualquier momento se da la mano con Fidel Castro y ¿qué hace? ¿Eh? Y juntan los dos, anexan los países. Nos traen toda la malaria. Nos traen la educación. Segundo. Los remedios. Segundo van a tip. Curar a los idosos. Segundo tip. Es increíble. Aniversario feliz. Este sábado hay que recordar. Este sábado hay que llenar la plaza. Pero no de planes ni... ni vino en cajita, nada. Es que hay que recordar, 2 años de felicidad. Hace 2 años tuvimos un censo maravilloso. Yo sabe la sonrisa que tuve cuando me vine a censar. Yo no iba a abrir la puerta porque era un censo de estos cavernícolas, de estos subversivos. Pero cuando me enteré, cuando puse mi querido TN a la mañana, el titular que todos esperamos. 2 años. No era el que yo esperaba. En realidad yo deseaba mucho ver mataron a Néstor Kirchner. Ese me hubiese gustado más. Pero murió. Fue, no le voy a negar que es. Es como, ¿quién? ¿A quién abrazo? Lamentablemente fue... Es muy grave lo que está diciendo. No, usted. No es nada. Es lo que todos sentimos, la verdad. Algunos se mostraron con goja, fueron a despedir cuerpo. La mayoría fue a ver si estaba muerto. Pavos. No, la mayoría fue a ver si estaba muerto en serio. Porque saben que este ¿estaba gobierno... en el cajón? Este gobierno... No, tenía razón la señora Mirta Legrand. No estaba en el cajón. No estaba en el cajón. Y la gente quería ir a ver si realmente estaba muerto. Tercer tip. El 8 de noviembre. Esto que la gente se está juntando... Yo valoro positivamente, aunque nada, esta gente igual habla de pacificar, de todavía estamos lejos de tomar las armas, que me parece que es un atraso cultural, ¿no? Pero valoro y celebro que la gente diga basta, basta la dictadura, basta la dictadura con K, ¿no? Porque la dictadura es con K. Porque no usted la dictadura, la otra no. No es dictadura. Proceso no es dictadura. Y no, ahora no hablemos de dictadura como algo malo, porque ahora es liviano. Te dice que livianamente. Demonizaron el sí, término. Sí, ahora cualquier gobierno que no es elegido por el pueblo, lo cual es válido, porque que el pueblo qué sabe hacer. ¿El pueblo qué? ¿El pueblo qué? Usted dice que, o sea... ¿Al pueblo qué le dan? Escúcheme, le dan 3 bananas y aplaude. ¿Qué es el pueblo? ¿Dictadura? ¿Nunca se quiso presentar? No, es una mentira la democracia. Por favor. Pero celebro que la gente salga a la calle, se manifieste. En nombre... ¿Usted va a estar el 8 de noviembre? Por ahí. Voy a acompañar porque siempre hay un desmán. Desmán, aparece uno de estos pagados, infiltrado, y hay que ponerlo en su lugar. Porque siempre aparece uno sin de ellos. Sin violencia, me imagino. No le prometo nada. Voy al cuarto. Maravilloso cambio del señor Lanata. Me alegra profundamente seguir viendo cómo este señor... Usted antes no le caía bien, me parece. Me parecía, no, asqueroso, gordo, horrible. Ahora lo veo mucho más flaco, mucho más atildado. Dice que el tema físico ya lo... No, ahora está mucho mejor, lo veo mucho más lúcido. Se dio cuenta que estaba por la mala senda ese muchacho que fundó ese periódico neomarxista, Página 12. Por favor, o sea, ya está, ya se dio cuenta, ya... Cuando empezó a estafar gente me empezó a caer mejor, porque dije, los reclutaba y después lo dejaba en la calle. Eso era como, era una especie de venganza, como que los trataba de destruir desde adentro. Ahora ya está. Dijo, me saco la máscara y ya está. Nunca más con este subraje de mierda. Bueno, y el quinto, valoro esto. Y el quinto, ¿qué pasa? Me están haciendo. Yo sigo, Viene la sorpresa, por eso. No, por favor. Por eso la sorpresa. Se viene la sorpresa. Una mujer, miren que yo estoy armado. Viene la sorpresa. El quinto. Recuperamos al Clarín golpista. Estoy muy contento porque desde que ocurrió ese trágico suceso donde el señor Capriles no se pudo alzar con la presidencia de Venezuela, que es algo que lamento profundamente, pero lo considero justo porque no se alzó con las armas como debía haber hecho. Pero, ¿qué pasó? Mi viejo querido Clarín volvió a hablar de tiranía, de términos que extrañamos desde el tirano prófugo, o del tirano fallecido de hace 2 años, que hombre, escuchamos hablar de tiranía, de gobiernos perpetuos, de que hay que sacarlos, que empieza a hablar, me gusta como empiezan a hasta cuando gana este monito de Bolivia también, ese monito ¿está hablando de Evo Morales? No me voy a acordar, ese verdulero que está en Bolivia. Bueno, y hablan de, me gustó porque la nación también hablaba de dictadura, y ahí sí, me gusta porque alarman a la gente, y me gusta porque ahí se enciende la mechita del pánico, es decir, está ganando, no está bien esto, la democracia no funciona. General Bergoglio. No me interrumpa. No lo interrumpo, pero tengo una sorpresa. Un amigo de usted. ¿Quién es, David? Está al aire en este momento. David. Preséntese. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Bergoglio? ¿Cómo les va a todos? Menos ¿quién es? La zurda esa que hablaba de Cristian Castillo. ¿No? ¿Quién es? Pero ya me cae bien. ¿Quién es? Bergoglio, te estás olvidando de tu viejo compañero de Colimba. No, mira quién es. Mira quién es, Héctor. Héctor. Héctor estuvo conmigo en Trelew en el 72. Nunca más. ¿Qué recuerdo? No volviste a venir a casa desde que quedó embarazada la mucama, boludo. Bueno, pero Héctor, vos me entendés, vos sabés cómo es esto. No, me parece que es una casualidad desafortunada. Héctor, ¿cómo te trató la vida? Y me trató, la tuve que echar al final a la mucama. Y sí, no te habrá pedido que le pagues el pibe todavía, ¿no? Tuve que echar, no, viste, la ley de hoy me hubiera salvado bastante, la ley de RT. Sí, pero es de Montonero, no la podemos usar. No, por suerte la pude echar tranquilo porque era menor. No, está muy bien. Y no me diga que te pidió abortar encima, porque ese chico merece vivir. No te habrás pedido. No, ¿cómo? Se volvió a su cucho de conurbano y bueno, tuvo que... Está muy bien. Estamos en este momento. Por suerte, con la contención del Señor y de las instituciones religiosas que tanto la han ayudado. Estamos disfrutando en este momento... Héctor Brown. La unión de Héctor Brown con el general Bergoglio. Grandes amigos que se unen en este programa. Este, así como lo escucha ahora que está grande y todo, este... Entre Leu, la mitad lo bajó él, más o menos, en el 72. Y no le tembló el pulso nada, ¿eh? Me gustó. Bueno, me acordé de la frase del montonero comunista Guevara, cuando le dijo a su captor y a quien luego tuvo el honor de fusilarlo. Sí, ¿quién hubiese? Yo me hubiera viajado hasta esa selva llena de microbios con tal de matarlo. Levante la cabeza y póngase firme que usted va a matar un hombre. Y yo dije, voy a matar a estos los pisos como cucarachas. Sí, mataste 8, o sea que más o menos entre todos rondeaste un hombre, más o menos, ¿no? Y más o menos, y un hombre decente y principal, ¿no? Dios mío, qué recuerdo, tenemos que juntarnos un día de esto. El 8 de noviembre, bueno, ¿qué tenés que hacer? Que ya eché a la mucama inmigrante, podés venir tranquilamente. Sí, pero viste, Argentina. ¿Habrán desinfectado bien ahí? ¿Eh? ¿Habrán desinfectado bien ya? No, ¿cuánto sé, pasó? Si me parece que el ¿cómo se llama? El perro, Rafael, Rafael. Se está rascando bastante. Yo, ¿sí? Porque una vez, no quiero poner en duda tu limpieza, tu higiene, pero viste, una vez... Que le puse Rafael por el general Jorge Rafael, ¿no? No me cabe ninguna duda. Héctor... Que canta... Héctor... La canción esa de mierda. Héctor, ¿usted escucha el programa? ¿Eh? Héctor, ¿usted escucha el programa? Escucho, saco la parte que ponen a hablar a la zurda esa... se pone a hablar de Cristian Castillo. ¿Quién es Cristian Castillo? Era un jugador de fútbol. Un negro de mierda. Un negro de mierda, esto que quieren que hacer la revolución y después que dan notas ahí en el... Héctor, ¿le podemos pedir participar en el próximo programa nuevamente? Porque esto fue una alegría muy grande que le dimos al general. Estoy muy contento. Me encantaría. Así como lo oye este señor. Lo que sí, la próxima vez puedo llamar a Cobro Revertido, porque, bueno, usted sabe que el Estado olvida. ¿No tienen jubilaciones? Estamos por la patria, estamos sufriendo con unas condiciones de vida que son realmente indignantes. Esto lo tienen que saber todos, sobre todo ustedes que están en el barrio Mataderos. Les pido, por favor... Sí, está lleno de negros acá. Héctor. Héctor, ¿qué pasa? ¿Qué está hablando esta chica? ¿Dónde está? Yo quisiera mandarle un saludo y... ¿Está afuera? Pedir una ayuda al señor Ritondo, que se acuerde de nosotros, y a la chica de Banco Ciudad, esa que dice que los chicos más lindos son de Chicago porque son de Mataderos, como yo. Bueno, o al revés. Les quiero pedir una ayuda para que se acuerden de quienes peleamos contra la subversión y por la patria. Bueno, yo te voy a ayudar, Ritondo. Bueno, gracias Héctor por participar del dedo del medio. Te alegró, Héctor. Y gracias por haberme dado el lugar para poder reencontrarme con este viejo amigo. Un besito, Héctor. ¿Qué, dónde está esa chica? Sáquenla de acá. ¿Dónde está? Escuchando a Noel Gallagher con If I Had a Gun. En unos minutos volvemos. vamos a poner el cronómetro en cero. Quédate, quédate, quédate. Se viene. Luce. Frecuencia cero. La Rube. El dedo del medio. Tenemos que ir a 250 kilómetros por hora como hacen las lo que ve, gente. Lo que ve. Plagios. En el día de hoy hay una banda que se llama Yellow Card. Es de pop punk, rock alternativo de Florida. Característica distintiva, música, tocan con violín. ¡Apa! Sí, y también otra característica distintiva, afanan canciones. ¿Para hacerse los excéntricos o porque realmente saben tocar violín? Y no, porque me imagino que deben afanar las bandas que tienen violín. Bien, es oportuno. El tema que vamos a estar escuchando en este momento es Lights and Sounds, del álbum que tiene el mismo nombre. No van a... O sea, se quemaron bien. Claro, como lo hizo en su momento Green Day. Bien. Año 2005. Vamos a escuchar a Yellow Card con Lights and Sounds. El arranque, ya te estoy diciendo que es todo, ¿eh? No me di cuenta yo todavía. Que... No se dieron cuenta. ¿Vos, Tony se dio cuenta? Nuestro operador se dio cuenta al toque. Bueno, no hace falta presentar una banda como Nirvana. Vamos a escuchar Breed del álbum Nevermind. Igual el momento donde empieza a tocar la batería. Yo no me atrevería a hacer un juicio tan apresurado. Vamos a darle unos años más. Nevermind hay varias canciones, ¿eh? Vamos a afanar un poco más. Un robo sin tapujos. Con esta música festiva sabemos que se vienen las movilizaciones, sí, actividades. Actividades para esta semana. Diviértanse. Rapidísimo. El jueves 25, el jueves es como un día, pero completo de cosas. Mañana. Jueves 25 de octubre, de mañana. Todo. Escuchen bien, de 20 a 22 horas se reestrena Los Muros en el Teatro del Extranjero, en Valentín Gómez, 3378 entre Agüero y Gallo. ¿Qué es Los Muros? Dale. Los Muros es una obra de teatro de Horno Producciones que transcurre en el siglo XXI. Catástrofe geológica, el mundo se transforma en dos países enfrentados. Cada uno de estos países, para contener el conflicto migratorio, decía hacer dos muros enfrentados. Qué suena raro, ¿eh? Y por un error de cálculo quedan dos obreros, uno de cada país, en el medio. Ah, y tenían que sufrir los obreros. Bueno, esto lo recomiendo ampliamente. Yo mexicanos. A ver, y es excelente. Las reservas de entrada se pueden hacer al 4862-7400 o en www.elextranjeroteatro.com. Ahí descuento. ¿Vos decís que si llaman ahora consiguen? No, sí. Y si llaman y pensionan al programa, 25% de descuento. Sí. Hay descuentos para jubilados y para... No confíen en eso. No se rían. Así que mañana jueves de 20 a 22, Los Muros. Yo tengo clase mañana, no puedo, pero ¿cuándo voy? Del 25 al 31 de octubre. Esto es fantástico. Está el 13º Festival Internacional de Cine de Terror Fantástico y Bizarro, el BARS, Buenos Aires, Rojo Sangre. O sea, hay que conseguir hablar con alguien para el próximo programa. Totalmente. Alguno de los organizadores. En el Cine Monumental La Valle, en La Valle 780. El Buenos Aires Rojo Sangre es el único festival especializado en cine fantástico y bizarro que se hace en Argentina desde el año 2000. ¿Sabes dónde se hizo el primero? ¿Saben dónde? Se hizo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. El primero, este ya no es el... Claro. ¿Pero el anterior edificio? Claro, en Ramos Mejía, por supuesto, sí. Bueno, es una muestra que está orientada básicamente a producciones independientes y de bajo presupuesto. El jueves 25 también, mañana, reestreno de Esperando la Carroza. Cuando todavía Brandon Lee era una persona. Sí, no vayan a verla los primeros días porque van a estar todos los boludos repitiendo frases. Bueno, el clásico del cine argentino... También. bajo la dirección de Alejandro Doria, que logró trascender el tiempo, se reestrena una versión remasterizada en salas comerciales de todo el país. No dar para ir a verla, ¿eh? Porque no, van a haber mucho boludo versión... riéndose todo el tiempo. Sí, ¡ay, va a decir! ¡Tres empanadas! ¡Ahí va a decir lo de... ¡Bello, sí. pelotudo! Claro, Gasa ya disfrutó de la abuela. La mejor actuación de Grandinetti, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sí, sí, sí, después sí. de eso cayó... Ahí van a ver, hijos de puta. Bueno, ¿qué más? Viernes 26 de octubre a las 9 de la noche, Music is My Girlfriend presenta a Valle de Muñecas, Norma y Le Premier Enfant, en Salón Pueyrredón. En Avenida Santa Fe, 4560, Ciudad de Buenos Aires, entradas por lista, 30 pesos, mandando nombre y apellido a listascater@gmail.com. Deletreo, listas, cater, cater con doble T. Sí, no, no fue un deletreo. Sí, con K. ¿Con K? Se pueden comprender. ¿Con K? Son las 12 de la noche. No, con C, perdón. Ah, muy bien. Y en la puerta, si no te salen 40. Valle de Muñeca, súper recomendable. Me encanta. Viernes 26, esto también es genial. Directo de Uruguay, Leo Maslía en Café Vinilo. El de San Juan. O sea, el que no sepa quién es, sí, es de la canción San Juan. Claro. Posta. El de la noche, entonces. Leo Maslía en Café Vinilo, en Gorriti 3780, en el barrio de Palermo. Reservas de entradas, las entradas salen 60 pesos, las pueden reservar en reservas@cafevinilo.com.ar. Todo el mundo a ver a Leo Maslía. ¿Vas a ir a alguna de estas actividades? Sí, voy a todas. Yo espero que en un momento diga anticipadas 80 pesos y la puerta 40. Las del jueves no sé, porque a los muros ya fui, al bueno, puede ser, no sé. Bueno, sábado 27, 22 horas. Epa. Bandas en vivo en Casa SIC, Rivadavia al 8000, esquina Emilio Ramarca. No, una banda debutante, la banda de mi querido amigo Nahuel, Satélite Simón Bolívar. También toca ensamble Mi Señor, sí, con Sandoval, Sigo, Ruiz y Zaragoza, y otra banda que es Uno por Uno. Entonces, el sábado, 22 horas, puntual, por favor, en Rivadavia al 8000, esquina Emilio Lamarca. Y por último, el domingo 28 a las 6 de la tarde, hoy traje un evento familiar, porque siempre traigo cosas como medio... para descocarla. Nomás aprendé la radio. Sí, esto sí es familiar. Domingo 28 a las 6 de la tarde, Aventurario Cuentero. Cuentos para escuchar en familia en la biblioteca Fray Mocho, en la Cross y Pueyrredón, Villa Ballester. Este programa es para la familia. Es terrible. Sí. Es un espectáculo de narración oral. ¿De quién? Es un espectáculo de narración oral de José Luis Gallego, basado en cuentos folclóricos del folclore de distintas partes del mundo, de Canadá, de Japón, de Argentina. Se trata de un repertorio dedicado a las aventuras desde el enfoque de distintas culturas del mundo. Bono contribución, 20 pesos, los menores de 2 años van gratis, Lionel puede decir gratis. Reservas al 4738-3964. Esa es la agenda para esta semana. Antes de que Tony, nuestro operador, nos pegue un tiro por la hora... No sé qué decir, qué le pareció el programa, nos ¿no? Nos entregaron tarde el programa, sí. ¿Qué te pareció el programa? ¿Qué te pareció el programa? Fue excelente. Excelente. Excelente. Dijo, igual no compiten contra nadie porque los el resto del día fue una cadorcha monumental, sus palabras, ¿no? Cadorcha. ¡Ay, lo dijo, dijo, lo dijo! ¿Qué dijo? Que es una cagada. Lo dijo. Y ese gesto nazi, me está llamando la atención, no tiene nada que ver con esto. Saloto va a cortar esa frase y la vamos a usar de separador. Separador, claramente, sí. Por favor, no sé... ¿lo puedes repetir? Así lo dejamos limpio. ¿Qué es ese tatuaje? El programa anterior. ¿El programa anterior qué? No, por favor, me parece... A ver qué dice. Y del dueño de la radio decís eso, me parece que no da. Bueno, nos vamos despidiendo. Esto fue el Leo del Medio, es el mensaje. Edición número 3. Podré volver a escuchar el miércoles que viene. Pero si no, en nuestra página van a encontrar el a partir programa de mañana, en www.leodelmedio.com.ar. Yo lo digo en este momento, Leonel Pasteloff va a estar hasta las 4 de la mañana. Exactamente. Cortando y pegando. Alternando con alguna que otra cosa. Viven acá, no, sí, esas cosas. Claro, hay una actividad de interacción personal en el medio. ¿Qué? No, te está grabando Tony Elo. Mira, Tony, si vos me dieras el programa entero, lo subiría en media hora, ¿eh? Todo bien. Bueno, estos son los trapitos. Me lo das en pedazos, pues me decís, te lo paso como si fuera un judío, te lo paso en pedacitos. Así me dice siempre. Programa que está aceptado por el INADI y que tiene, ya tenemos nominaciones. Sí, postulaciones a la mayor hija de putas en el primer programa. En el primer programa, claramente. Bueno, nos despedimos. Esto fue el Dedo del Medio, es el mensaje. Adiós. She's a promise in the year. collection. My sister.